sus cavernas como si fueran la solución. Dos pasos torpes buscando piedras se pierden entre la multitud. Del frente avanza el hombre, el río gigante de la quietud. Y escucharás si estás atenta a un llanto, pero ya sin tristeza la catarata que del letargo se levantó. Es como un arma pero sin guerra. De los que callan, crea un vacío.